1:34, maravillosas noches en Radio El Mundo, una torta riquísima. Una torta muy rica que subimos la foto a nuestras redes sociales. ¿Ya la probaste? No, todavía no. La tiene ahí Ariel, parece que sí. Se la piensa encanutar él. Le dije que la pruebe el primero para ver si me gusta. Para ver si me gusta, porque no sé si me va a gustar. Tiene crema arriba. Sí, no soy muy fan de la crema. Por pero si a lo no mejor adentro tiene dulce de leche. Por eso le dije que la pruebe. A mí me gusta el dulce de leche. Que la pruebe primero para, y que me cuente. Bueno, qué lástima, ya me separé. Tendría que haber hablado en otro momento con Ana Rosenfeld. ¿Qué tal, Ana? Te saluda Lía Salgado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lía? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, la doctora Ana Rosenfeld. Todas las mujeres de la televisión están con vos. De la televisión y los de la vida privada también, o sea, yo trato de alguna manera de defender los intereses de las mujeres que entiendo que, bueno, que me necesitan y que puedo ayudarlas. Claro, porque los maridos, viste, cuando tienen plata encanutan las cosas a nombre de otro, hacen mil trampas, ¿no? Sí, vos sabés, Lía, que yo digo que no solamente los que tienen plata, ¿eh? No pasa solamente sí, por un poderío también económico. El hombre en general, no sé, le cuesta mucho considerar que la mitad de lo que hicieron al lado de una mujer les corresponde a esa mujer. O sea, ahora que están todos con la teoría del divorcio exprés y resolver este trámite de divorcio de manera tan rápida, ¿por qué no piensan que lo que no cambió más allá de la celeridad en un divorcio es la ganancialidad? O sea, claro, siguen siendo las mujeres dueñas del 50% de los bienes que se hicieron durante esa relación matrimonial. Y los hombres les cuesta, sienten que, no sé, les sacan poderío. Y también no sé, es muy difícil que te pasen alimentos todavía, ¿eh? Es que justamente, yo digo que... Porque ellos creen que los chicos tienen que... No le crecen los pies, ¿viste? No usan zapatillas, no usan campera en invierno. Bueno, es muy triste lo que vos estás contando, pero es lo que se ve todos los días. Es una miseria. La humana. Parte... Claro, y se ve precisamente en el momento del divorcio, porque mientras la pareja está junta y de alguna manera tienen un proyecto de vida en común y demás, obviamente los dos piensan en el bienestar de los chicos porque, bueno, porque si se puede, tratan de darle, obviamente, las posibilidades económicas, no solamente para que estudien, sino también para que puedan tener un par de zapatillas, como decís vos, que crezca con el pie, y una campera en el invierno, y claro, un conjuntito nuevo de gimnasia. Porque además llueve, ¿viste? Sí, pero parece que en el momento del divorcio eso se convierte en en una moneda de cambio. Sí, realmente, el temor que tienen, creo yo, Ana, vos lo debes saber mejor, es que pasen guita y que la mujer la gaste. Sí, pero eso es, te digo, tan absurdo ya, o sea, hoy en día no estamos hablando de cuotas alimentarias que representen un tan importante cantidad de dinero en juego que la mujer pueda darse, no sé, el gusto o el lujo de gastarlo en ella. Hoy en día, a duras penas, las cuotas alimentarias que se fijan en tribunales sí alcanzan para llenar la heladera, para pagar las expensas, para mandar a los chicos al colegio. Llenar la heladera es todo un hecho histórico, ¿eh? No, pero más allá de eso, ya sabemos lo difícil que es llenar una heladera, sí. Los chicos van por la calle y quieren ir al kiosco o necesitan útiles todos los días. Y vos sabés que la moneda diaria no es lo mismo del 1 al 5 que te paguen una cuota como si estuvieras pagando, no sé, un servicio. Claro. Vos sabés que los chicos te piden todos los días cosas, más allá de que se acomoden, que sepan que papá y mamá están separados y que por lo tanto ya no hay lo mismo que había antes cuando estaban juntos y el proyecto de vida, o sea, era común y a lo mejor había dos sueldos que se juntaban en la misma casa y se dividían acorde a las necesidades. Estamos hablando de que los padres creen que con un 20% del sueldo cubren las necesidades de estos chicos y no es así. Y la justicia no lo entiende eso. ¿Todavía? O sea, hoy se fijan... ¿Cómo? Todavía, Ana, no lo entiende. No lo entienden. Vos sabés que me parece que ese es el punto más álgido que se tiene que discutir todavía, no solamente en senadores y diputados, que a veces pienso, ¿será que tienen intereses creados ellos, que les da tanto miedo sí el soltar un poco el tema cuota alimentaria, porque en cierta manera se sienten que eso les puede venir un tiro en contra? Hay algo raro. Les costó muchísimo, no sé si lo han tratado bien, el tema de la ley del servicio doméstico en senadores, no pasaba porque no lo querían discutir, porque no les convenía. Claro, yo pienso que hay un momento en que los legisladores se convierten en seres humanos, pero en seres humanos donde en algún puntito se sienten que todo eso puede tarde o temprano venirles encima, y por eso dictan leyes, o sea, se tocan leyes y se resuelven cuestiones judiciales que de alguna manera cuando llegan a la vida cotidiana afectan a nuestra sociedad. Así sí. Que si obviamente la modificación del código se está tratando en senadores y diputados, sí. Se están equivocando. Estas cuestiones se tienen que discutir en la justicia, donde todos los días los jueces ven realmente una dificultad tan grande para que los divorcios, más allá de que sean rápidos, se resuelvan de la manera más pacífica posible. Porque el divorcio rápido existe, claro. Si las partes están de acuerdo. Así que, ¿por qué generar esta situación de, que una cualquiera pueda entrar a tribunales, pedir el divorcio y el otro a lo mejor está pensando que todavía tenía un matrimonio feliz? Para eso no hagamos ni siquiera un trámite judicial de divorcio. Así como hay una ventanilla para casamientos, otra para nacimientos, otra para defunciones, hagamos una para divorcios. O sea, ya que le estamos sacando trámite judicial a la palabra, al casamiento y al divorcio, bueno, evitemos pasar por tribunales, que es ahí donde se produce un cuello de botella y un embudo. Sí, es una situación muy dolorosa. El divorcio es muy difícil de asumir. El divorcio, yo creo que el divorcio no es una situación difícil. Lo que es difícil es todo lo que trae aparejado el divorcio cuando la gente no resuelve fácilmente algo y necesitan de un abogado cada parte y de un juez para resolver cosas que se deberían resolver en cuatro paredes. ¿Por qué es tan difícil resolver algo que cada pareja tiene claro cuando vivían juntos? O sea, si vos en tu pareja sabías cuánto ganaban, cuánto gastaban, cuánto ahorraban, cómo vivían, ¿por qué necesitas de un juez para que determine cuánto es la mitad? Claro. La sabes vos, no necesitas. Entonces, realmente si se recurre a la justicia es porque algo hay que se está escondiendo, algo hay que te resistís a liberar. Claro. Sí, esto indudablemente es así, sobre todo si la madre trabaja, también van a ser más miserables con lo que quieren pasar o seguro, con la cuota alimentaria. Y no se dan cuenta que si la madre trabaja y puede aportar, puede necesitar a lo mejor alguien que ayude en la casa, que se ocupe de los quehaceres domésticos para que esa mujer pueda salir a trabajar, o alguien que cuida a los chicos para que esa mujer pueda salir a trabajar. Y si sale a trabajar, también se tiene que mantener ella, porque vos pensás que las cuotas alimentarias no necesariamente cubren las necesidades de las mujeres, cubren las necesidades de los chicos. Entonces la mujer trabaja para mantenerse ella, más allá de que pueda colaborar en algo o en un porcentaje o en un dinero para que esos chicos también tengan una situación económica mejor. De la mujer, ¿quién se ocupa? Ni te cuento de las mujeres que pasan determinada edad y no tienen posibilidades de reinsertarse en un mercado laboral. Ah, no, sonadas mal. Esas mujeres no, ni siquiera son consideradas. Y si fueron siempre amas de casa, sonadas mal. Justamente, y hay reglas de juego que a veces se impartieron en ese matrimonio que hicieron que la mujer se quedara en casa, que sea la mujer que cuidaba a los chicos, la mujer que se ocupaba de la comida, del lavado, del planchado de la ropa, y cuando llega el momento del divorcio, como los chicos ya son grandes, por supuesto no hay cuota alimentaria para estos chicos, y tampoco hay nada para la mujer. Claro. La mujer dice, bueno, okay, está bien, me toca ir a trabajar, pero tengo 50 años, no estoy ayornada, no manejo la computadora, no hablo idiomas, ¿quién me llama para trabajar? No tengo posibilidad de reinsertarme laboralmente. Entonces, nadie pretende que te indemnicen, pero por lo menos que te considere la justicia en qué situación quedás. Sí, hay muchas mujeres que siguen casadas justamente por eso, ¿no, Ana? Y sí, hay muchas mujeres que me vienen a ver y me dicen, doctora, me gustaría saber dónde estoy parada, pero por otro lado tengo mucho miedo en saber dónde estoy parada, porque si tengo que asumir el triste trance de un divorcio, sé que no voy a tener para comer ni para ir a la peluquería. Mujeres que a lo mejor tenían un nivel de vida X, porque así fue conformado, porque como te digo, las mujeres quedaron en que se quedaban en casa. O sea, eso fue pactado, no es por una cuestión de comodidad. La mujer aceptó ese rol. El hombre le pidió que cumpla ese rol. Claro. Y de la noche a la mañana el hombre se levanta, como digo yo en mi libro, como el caracol, se lleva al opuesto, se va. El hombre sigue con su trabajo, con su empresa, con su kiosco, con lo que fuere. y la mujer queda absolutamente desvalida. Y después está el novio con la secretaria. Por eso, el hombre cuanto más grande puede mirar para abajo sin ningún tipo de problema, ¿eh? Porque sí, uno de 60 puede enganchar perfectamente uno de 50, 40, 30... Y 20. Y 20, supongamos. Sí, tiene no mucha guita, una de 20 va. Por eso, en cambio, la mujer a los 60 años no puede mirar para abajo. No. Y si mira para abajo, es más mal vista en la sociedad. Pero además no creo que haya muchos hombres que miren para arriba hoy en día, ha cambiado por completo la situación, ¿eh? Seguro, el hombre mira para abajo, por eso, el hombre mira para abajo, porque tiene dinero, o porque ahora hay una pastillita milagrosa que les permite mirar para abajo. En cambio, la mujer, ¿para dónde va a mirar? Porque si no, claro, antes era humillación. Exactamente. No pasaba, claro, tenés razón, Ana, con eso. No, seguro, entre la plata y la pastillita milagrosa, el hombre se puede dar el lujo de mirar para donde quiere. La mujer a lo mejor no se fija... no sé, la edad de su acompañante, si a lo mejor puede de alguna manera satisfacer sus, no sé, sus necesidades, un paseo, un viaje, una cena. En cambio, la mujer socialmente es mal mirada. Sí. Y nuestra justicia no ayuda para nada, porque hace que el trámite de divorcio sea rápido ahora, pero la división de bienes es lenta. Y a lo mejor lo único que hay para dividir es una casa, los chicos ya son grandes, y el hombre le dice, no, andate, quiero la mitad de la casa, y la mujer, claro, queda en la calle. Y el hombre, como te digo, sigue con su actividad, él no cambia su nivel de vida, ¿eh? El hombre sigue cambiando el auto, sigue viajando, y la mujer cada vez va decayendo. Por eso digo que nuestra justicia en ese sentido, por más que a veces, no sé, que hay juezas mujeres o legisladoras mujeres, sigue siendo machista la mentalidad. Totalmente, sí. Yo no sé, realmente te escucho y me da como una sensación de dolor, ¿no? Porque pienso cuántas mujeres que han dado su vida por sus hijos, porque por elección propia, inclusive, y acordado con el marido, llega un momento, bueno, chau, fuiste. Chau, no solamente fuiste, dieron su vida, claro, no solamente dieron la vida por los hijos, dieron la vida también por ese hombre. Claro. Y ahora le están facilitando el tema. El hombre se levanta a la mañana, va, pide el divorcio, recupera su actitud nupcial, o sea que se puede volver a casar y volver a tener una familia y dejar todavía sin resolver cuestiones anteriores. O sea, hay muchos vacíos en esta rápida ley que quieren sacar. Aparte, es muy triste, divorcio exprés. O sea, me parece que subestimar lo que es la institución matrimonial. Claro. Lo de que te divorcias exprés. Sí. No es un supermercado exprés. No, porque además el divorcio requiere muchas cosas, inclusive no tener a los hijos de moneda de cambio, los odios que empiezan, porque vos te casás con una persona y cuando te divorciás resultó ser otra. Te digo que yo sufro todos los días escuchando mujeres que vienen y me dicen, no lo puedo creer, Ana, no puedo creerlo, que estuve casada 20 años con un hombre y ahora me doy cuenta lo miserable que es, y además la actitud enfermiza que adopta frente al divorcio, porque en vez de encararlo con seriedad y decir, bueno, tenemos 10 pesos, toma 5, o no tomás 5, tomás 4. Yo me quedo con 6 porque con eso puedo seguir, empezar, hacer tal o cual cosa. No, directamente toma 1, le dice. Claro. O sea, y si querés algo más, haceme juicio que dure 10 años. Entonces, por eso digo que el divorcio va a ser rápido. Qué con duda. La nueva pretensión, sí, legislativa. El divorcio, pero el resto de las cuestiones, si no se resuelven de común acuerdo, para seguir el mismo trámite lento. Tribunales está lleno de papeles firmados. Entonces, no hace falta cambiar la ley, hace falta cambiar la mentalidad y el procedimiento. ¿Cómo van a ser los jueces con la nueva ley para resolver cuestiones que tienen que ver con los alimentos y la división de bienes? Van a durar el tiempo que... O sea, van a seguir durando tiempo inmemorial, claro, años. Pero lo que sí le van a dar al hombre para que se quede contento y tranquilo, uh-huh, estoy divorciado. ¿Qué significa eso? Claro, divorcio, bueno, que puede salir con alguien, qué sé yo. No, igual pueden salir con alguien si están separados, porque vos sabés que una vez que están separados y se acredita eso, que fehacientemente ambos cónyuges deciden relevarse de los deberes de cohabitación y por lo tanto de fidelidad, obviamente después de X tiempo vos podés decir, bueno, me conocí una chica y bueno, empiezo a tener una relación. Pero ese hombre sigue... Mirá la paradoja, Lía. Ese, sí, hombre que todavía no terminó de resolver su situación económica anterior, no arregló el tema de alimentos de los chicos, no arregló la división de bienes y demás, está divorciado, claro, el señor se siente libre. y sale a pasear con una señorita nueva, con una mujer libre, y gasta tu plata. Y se va y te deja sin obra social, sin todo. Por eso, gasta tu plata, porque hasta que no dividió tu plata, él está usufructuando los beneficios de tu parte, y él está disfrutando con su nueva relación, o solo, supongamos que se va, esté fuera de viaje solo, no pensemos que está en pareja otra vez. Por supuesto. Se va solo, se va a pasear. Claro. Pero mientras tanto sigue administrando el patrimonio que es de la pareja, que es del matrimonio, y eso no se resolvió todavía. O sea, no sabía que había esta diferencia tan enorme entre el divorcio express y los bienes, ¿no? No sabía. Es que la idea del divorcio express es que el divorcio se resuelva con celeridad y que no sea rehén del otro cónyuge. O sea, que cualquiera pueda pedir el divorcio de manera unilateral y no tener que esperar ni el tiempo mínimo, ni las dos audiencias, ni demás. Pero, ¿qué pasa? Si vos en X plazo, o sea, en principio sería 10 días, donde vos tenés que presentar un convenio donde sugerís de qué manera vas a dar los bienes y de qué manera vas a pautar los alimentos y demás, si no lo resolvés porque de común acuerdo no lo hicieron, y vos decís, no, mi marido tiene más de lo que me quiere dar, tenés que hacer un litigio, o sea, que el litigio sigue, no se resuelve la cuestión patrimonial con la misma celeridad que le das al otro la aptitud nupcial o lo liberaste del compromiso matrimonial. Por eso digo, sí, esto es una gran, gran laguna en nuestro derecho si eventualmente llega a resolverse solamente el divorcio. Todos estamos felices con que el divorcio sea rápido. Nadie quiere un trámite que perjudique y que sea moneda de cambio. Pero resolvamos todo rápido. Tenencia, visitas, alimentos, división de bienes, de manera tal de que si realmente querés libertad, que la libertad sea completa. Exactamente. Bueno, no sé cómo se va a bregar para esto, Ana. No sé, por ahora ya tenemos media sanción en senadores, ahora va a pasar a diputados, a lo mejor ahí hay más gente que piense y se dé cuenta que las cosas hay que resolverlas de manera más completa. Vuelvo a decir, todos queremos un trámite de divorcio exprés, pero no solamente el divorcio. La comida también. Queremos que todo se resuelva de manera más rápida. Mirá, por ejemplo, la paradoja de los juicios de alimentos. Vos iniciás un juicio de alimentos, dura 2 años hasta que un juez fije una cuota de alimentos. A una de las partes no le gusta, tenés que apelar a la Cámara. Sube a Cámara, en Cámara se queda también otro tiempo inmemorial. Cuando se resuelve en Cámara la cuota alimentaria y otra vez se vuelve a primera instancia para que se ejecute esa cuota alimentaria, resulta que ya quedó absolutamente desfasada. ¿Por qué no tenemos un procedimiento mucho más expeditivo donde un juez con sus facultades puede decir, no, cuando esta señora pidió sus alimentos hace 2 años atrás, el colegio valía 100 pesos. Hoy el colegio vale 200. Fijo una cuota alimentaria en 200. Claro. No, la fija en 100 porque fue la petición originaria. O sea, ¿por qué no tenemos la posibilidad de resolver las cosas con actividad procesal y que los jueces actúen con la celeridad y con la inteligencia del caso? ¿Por qué no aprietan un botón y saben actualizado cuánto aumentó la luz? ¿Por qué nos tenemos que regir por la factura que hace 2 años atrás presentó la persona que pidió el rubro alimentario? O sea, esas son las cosas. Por eso te digo, yo grito todos los días, cada vez que tengo oportunidad. Es que lo digo de verdad. ¿Por qué no tenemos esa posibilidad de discutir este tema? Porque estamos convenciendo a una sociedad que el divorcio exprés va a ser la panacea. ¿Por qué no hablamos todos los abogados que transitamos todos los días tribunales, que enfrentamos a mujeres que vienen sufriendo y padeciendo los largos juicios de alimentos y de división de bienes? ¿Por qué no nos hacemos eco de esa problemática? No pensemos solamente en el divorcio. El divorcio, te repito, no tenemos ni siquiera que ir a tribunales. Habiliten más ventanillas en el registro civil. Casamientos, defunciones, nacimientos, divorcio. Pero lo otro es lo que verdaderamente hay que poner en maquinaria para que sea rápido. Para la que vida. No afecte. Claro, ¿sabes por qué? Porque esos son los trámites que hacen que los chicos estén en el medio, que ¿sabes la cantidad de chicos que van a la casa de la mamá, del papá, perdón, y el papá les compra la zapatilla, la ropita, sí, y cuando se lo devuelven a la mamá, le vuelven a poner la ropa con la que le mandaron, o sea, con la que fueron enviados por la mamá a la casa? Y los chicos tienen dos heladeras, dos estándares de vida diferentes, ven uno al lado del padre que a lo mejor los puede llevar a, no sé, al cine o a una casa de comida rápida o a una juguetería, y vuelven a la casa de la mamá, que es con la que viven, y la mamá esa no puede cumplimentar eso. ¿Saben las madres que me dicen, soy capaz de darle la tenencia al padre con tal de que tengan un buen estándar de vida? Esa es miseria. Ana Rosenfeld, muchísimas gracias, doctora Ana Rosenfeld. No, por favor, un placer, y bueno, y todas las veces que querramos discutir esto, a disposición, porque verdaderamente creo que este es un tema que no podemos olvidarnos, y yo creo que es momento para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hay modificaciones en el código que son buenas y hay otras que son superficiales. Es un tema solidario. Gracias, Ana. No, por favor, un gran cariño. Gracias. Un beso grande. Hasta luego. Por favor, a vos también. 1:55, tempo de... Después hablamos, si querés, de esto. Dale. ¿Te parece? Sí. ¿Mandamos un tema mientras pensamos y se enfría un poco la cabeza? Me parece perfecto. Claro, vos todavía no afrontaste eso. No, pero estaba leyendo un poco los comentarios que nos llegaban por las redes sociales, así de las diferentes posturas, y está bueno como para pensarlo entre nosotros. Bueno, vamos con un tema y después volvemos con eso. Me llaman calle, calle sufrida.